amor que le ofrecí. Traiga más licor, más cerveza. Es que la tengo que olvidar. Y avanzando juntos con Audio Master. Suena bien. Tomar por ella, es que la tengo que...